Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de Amores, un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeres. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeres. Buenas tardes, huelgueres. Buenas tardes, Pau. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en nuestro primer programa de Huelga de Amores. Un primer programón que nos tiene a todos bastante nerviudos y excitados. Y manijas. Así que, bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Paula Huelguera, artista independiente de Zona Sur. Y acá le voy a pasar la posta a mi compañera para que se presente. Hola, yo soy Marcela Huelguera, trabajadora judicial, boga. Y bueno, le voy a pasar la posta a mi otra compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy la China, Jimena para algunos. Soy trabajadora docenta del distrito de Lanús. Y además soy media bruja. ¡Uf! Como que me dejaron bastante complicado para la presentación. Yo soy Cristian y soy docente de diversas universidades también. Bien. Bueno, tenemos todas las ramas acá. Tenemos de todo. Vamos a hablar de todo. Como dijimos en la presentación, es un programa de actualidad, pero sin perder la capacidad de divertirnos y de catarsear. Entonces acá Jime nos va, la China Jime Huelguera, nos va a contar cómo surgió la idea, por qué estamos acá los cuatro catarseando en una radio. Huelgueando, ¿no? Bueno, estábamos con Marce en verano un poco preocupadas porque la crisis, además de golpearnos económicamente, la realidad es que nos está aplastando moralmente. Y bueno, nada, lo que notábamos es que sobre todo en la experiencia feminista nosotras todo el tiempo estamos construyendo espacios de diferente manera y con diferentes compas que justamente lo que hacen es sostenernos desde el amor y la sororidad en estos tiempos que son tan duros. Entonces bueno, se nos ocurrió quizás poder construir nosotros un espacio más de discusión, de reflexión, con humor obviamente, porque creo que es una de las cosas que nos salva. Y que sea una red más. Y acá en el barrio, ¿no? Que es un lugar en escalada que si no lo conocen tienen que venir, el barrio cultural, donde las compas, la verdad, muestran eso, ¿no? Que se pueden construir diferentes cosas. Así que bueno, eso, básicamente. Sí, y un poco pensando cómo llamaríamos a esta experiencia que arrancamos, elegimos Huelga de Amores porque entendemos que necesitamos una fusión de nuestro entendimiento como parte de la clase trabajadora y del feminismo como elemento trascendental para romper con todo y revolucionarlo todo. Así que un poco teniendo que ver con este, con nuestro nombre, lanzamos nuestra consigna, que es: ¿en qué te declaras en huelga hoy? Yo, por ejemplo, me declaro en huelga de corpiños. Sí, sí. Libres, tetas libres. ¡Ay, qué horror! ¡Aguante! Bueno, yo me voy a declarar en huelga de algo que me está atravesando literalmente ahora, que es el resfrío. Me declaro en huelga ante el resfrío que me atacó. Malo. Y le hice paro y acá estoy. Es amigo del patrón el resfrío, un día como sí, además. Sí, totalmente. Yo me declaro en huelga contra el patriarcado y los amores berretas. Estoy cansada de los amores berretas. ¿Y vos, Cris? No la había pensado. Pequeño problema. No sé en qué me declaro en huelga, en un rato te lo comento. Bien, mínimo bien. Contra el patrón, mínimo. Sí, obviamente va a tener que ver con eso. Bueno, mínimo. Y nuestros oyentes y oyentas, ¿en qué se declaran en huelga hoy? ¿Contra qué se rebelan? Mándenos un audio con nombre al 1562873849. Y además nos pueden seguir por las redes sociales, que igual no sé si van a estar funcionando mucho durante el programa, por lo menos el primero. El Instagram es Huelga de Amores. Así es. Y el Facebook también, Huelga de Amores. Búsquenos que estamos por ahí. Bien, bueno, creo que ya es como que nos relajamos un poquito y ya podemos ir entrando en el programa, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al principio, que es un programa de actualidad política. Y eso es fundamental, ¿no? No nos olvidarnos jamás de la situación política que estamos atravesando, porque eso nos pone de cara a todo lo que continúa. Así que, bueno, acá nuestro compañero huelguere, Cris, nos trae un poco de data al respecto. Bueno, más o menos la idea del primer programa era también plantear un poco el contexto general de cómo venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y a partir de ahí empezar con un análisis un poco más puntual y concreto. Básicamente, como bien lo dijeron bastante las chicas, estamos en momento de crisis, de ajuste, estamos en unos momentos bastante duros para la clase trabajadora, como no podía ser bajo el capitalismo de otra manera, pero bueno, particularmente en este momento tenemos un momento de crisis bastante aguda. ¿De dónde viene esto? Bueno, la última parte del kirchnerismo, 2011-2015, ya se venía viendo una situación económica bastante complicada, digamos, producto bruto estancadísimo, déficit gemelos, es decir, déficit fiscal, déficit externo, y una inflación también creciente. Frente a eso, el macrismo termina tomando un gobierno con estas situaciones. ¿Qué le quedaba al macrismo? Básicamente, o en los límites de una economía capitalista, no existe economía capitalista que haya sostenido una situación así durante más de 5 años. Básicamente siempre las economías capitalistas con esas características terminan en algún tipo de crisis o en algún tipo de gran estallido social. Frente a eso, como buen burgués, buen patrón y un tipo que entendía cómo funcionaba el capitalismo, Macri está llevando adelante un ajuste. Y las opciones que tenía frente a ese ajuste era un ajuste de shock, un ajuste rápido o un ajuste lento y gradual en el tiempo. Lo que está bueno, digo, de lo que vos decías, es entender, porque a veces uno y una escucha, sobre todo en los medios hegemónicos, como que Macri está haciendo las cosas mal y como que es un boludo, y en realidad lo que hay que entender es que el tipo está haciendo lo que venía a hacer y que representa los intereses de la burguesía, digo, como empezar a desmitificar todo eso de que es un boludo y por eso hace lo que hace, ¿no? Sino que hay una decisión política y un plan económico para que ya se está recontra aplicando. Es esto: no hay errores, no hay improvisaciones, está todo absolutamente unido. Por eso, a la par que nos vienen atacando por todos los flancos, vienen reduciendo nuestra capacidad adquisitiva, cercenando derechos, desocupando gente y sumergiéndonos en la pobreza, robustecen el aparato represivo. No es casual el envío de la reforma del Código Penal, que, entre otras cosas, reprime, penaliza manifiestamente situaciones que se dan en el marco de las luchas. Todo tiene que ver con todo para el macrismo, todo tiene que ver con todo para el peronismo. Es una clara continuidad de la política pasada y es la perspectiva de lo que se viene, porque lamentablemente como clase no tenemos una salida en estos personajes nefastos. Sí, hay una cuestión muy importante, un poco la plantearon las compañeras, que tiene que ver con que el ajuste no es una cuestión voluntarista. ¿Eso qué quiere decir cuando digo voluntarista? Más allá, Macri es un garca y es un patrón y bla, bla, bla, bla, pero el ajuste que está llevando adelante Macri se iba a llevar adelante, asuma quien asuma. Básicamente no era una cuestión voluntarista, no era una cuestión de voluntades. Es una cuestión de cómo funciona el capitalismo y que, guste o no, cada determinado tiempo, si se acumulan desequilibrios, se viene siempre el ajuste, y el ajuste trae consigo lo que planteaba Marcela, la cuestión represiva. Necesariamente termina reprimiendo a la sociedad y reprimiendo a los que luchan. Sí. ¿En qué consiste este ajuste? Básicamente, ¿en qué? Maldito ajuste, maldito. Primer problema de coordinación. ¿En qué consiste este ajuste? Básicamente tenemos distintas patas del mismo ajuste. Por un lado tenemos reducción del gasto público, que lo sufrimos todos en la suba de tarifas. Básicamente todos estamos pagando colectivo, gas y bla, bla, bla. Por otro lado, lo que son los empleados estatales y los docentes. Aquí tenemos tres de los cuatro cobramos algún trabajo del Estado. Básicamente nuestros salarios están yendo al tacho. Con eso lo que intenta Macri un poco es achicar el déficit fiscal. Después, por otro lado, tenemos la devaluación progresiva. ¿Se acuerdan cuando el dólar estaba algo así como 15 pesos? Ahora ya está 45. Con eso Macri un poco también va... Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Está por jubilar. Intenta ir reduciendo lo que es el déficit externo y, algo muy importante, mejorando las ganancias empresariales. Y como cuestión final de todo esto, algo que nos viene pasando año a año, la cuestión del techo a paritarias. ¿Qué es el techo a paritarias? Básicamente que los salarios, cada vez que intentan aumentar nominalmente, caen en términos reales. Cuando vamos al supermercado, compramos cada vez menos mercadería. Traduciendo toda la clase que nos está dando Cris, nos están explotando más. Toda la riqueza que nosotros generamos con nuestro trabajo se la están quedando más ellos, y a nosotros nos están dando menos. Es eso. Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de todas las penurias que vivimos, están direccionadas para que otros la pasen bien. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque son nuestros enemigos de clase. Sí, y además, digo, agregando un poco a lo que venían diciendo los compas, me parece que además de, digamos, que lograron que quedemos rotos a nivel organización, digo, tanto los que ahora están organizados como los que estamos por ahí sueltos, igual no estamos pudiendo hacer una. Y tiene que ver con ese plan sistemático de ajuste y que da justo en el Cora, ¿no? Como, por eso es necesario juntarse, a mucharse. Yo la verdad es que lo que me parece que tenemos que hacer hoy es reivindicar al compañero Fuente Alba. Ayer, 4 de abril, se cumplieron 12 años de que las fuerzas represivas en Neuquén lo mataron en un corte de ruta, y estaba reclamando nada más y nada menos que por su fuente de laburo, docente, compañero, y además por la escuela pública de los pibes. Y en esto está bueno, digo, como docente lo que me sucede en casi 10 años es que nunca la situación estuvo como está ahora, ¿sí? No solo por la cuestión de salarios, que realmente es paupérrima, y siempre estamos por debajo de la línea de la pobreza, salvo que te llenes de cargos y que te llenes de horas, lo cual después hace muy dificultoso la tarea en el aula y nos aliena, sino que además está todo mal. Todo el tiempo se caen techos, todo el tiempo hay compañeros y compañeras lastimadas. El otro día acá en Lanús se cayó un pedazo de cielo raso y hay una compañera con una fractura expuesta. Los compañeros de Sandra y Rubén el año pasado, que murieron en Moreno. Entonces digo, es como la parte más alta de la crisis, que si bien se viene arrastrando, yo creo que hace fácil, hace 30 años o más, está llegando a un punto insostenible. Nosotros cerramos un acuerdo paritario patético, donde lo que nos vendieron o les vendieron a través de la tele era que era un 15% de aumento de recomposición del año pasado y este año se iba a ir ajustando según el índice de inflación. Eso es toda una mentira. Lo único que hicieron fue pasar algunas partes del negro al blanco, y la verdad es que no podemos más y que estamos, digamos, la estamos pasando fiero. Así que bueno, como para que se sepa que lo que nos dicen es mentira en los medios y que los docentes la estamos cuerpeando y que si la escuela se sostiene y los pibes y las pibas en las escuelas se sostienen es porque le estamos poniendo la cuerpa. Hoy, por ejemplo, y para terminar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, era el día de cobro, nos depositó un cargo menos a un montón de docentes. Yo, por ejemplo, en mi recibo de sueldo hay una escuela que no me apareció. La respuesta que ellos dieron a las 5 de la tarde es que en las próximas horas hábiles eso se iba a depositar. Por lo cual, estuvieron o están utilizando la plata de nuestro salario en otras cosas. Y digo, la depositan cuando quieren. Esto pasaba antes también, pero ahora se está como acrecentando. Así que, nada. A la huelga, compañeros, yo creo que más allá de que tal los sindicatos cual, no están a la cual, altura de la situación, las centrales cual. Obreras son una porquería, nosotros tenemos que estar en la calle poniéndole el cuerpo a la crisis porque no se puede más, no se puede más. Esa es la clave, esa es la clave. Frente a la crisis, frente a lo que estamos viviendo, frente al patriarcado, declararnos en huelga y salir a luchar. las nuevas luces del viejo varieté puede volver. Las Mabeles y los Raúles. Capítulo 1. Es sí. De Buenos Aires. El último gran poeta viene a presentar su último disco, sí, más atorrante que nunca. ¡Cacho Castaña! ¿Quién es? Natalia. Pasa, hermana. Ay, hola. ¿Cómo estás? Hola, hermana. Hola, querida hermana. Vení sentate. Estás escuchando a Cachi, lo trajo el azul, la pícara. Es el pecho peludo que más me gusta. Ay, qué hombre. ¿De dónde venís que estás tan linda vos, tan radiante, tan celeste blanca? Si te cuento, te morís de envidia, Susana, como siempre. Ay, bueno, contame. ¿Sabés lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo, Amalia? Estoy militando, Susana. Así como escuchas. ¿Estás zurda, hermana? Susana, no seas así como antigua. Soy tradicional. Estoy militando, hermana. Susana. ¿En dónde estás? Estoy militando por la vida de todos los fetos por nacer, Susana. Porque viste que estas locas peludas de pañuelo verde los están matando a todos. A ellas hay que matarlas. Están haciendo cola para ir a abortar. A ellas, ¿viste?, hay que matarlas. Entonces ahora estoy militando por esos fetos futuros ingenieros. Me encanta. ¿Sabés cómo se llama la agrupación? Te va a encantar más. ¿Cómo se llama? Felices los fetos. ¡Bravo! ¡Fe, fe! ¡Totos! ¡Fetos! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda! Bueno, pero para, porque yo estoy re apurada, Susana. ¿Qué es lo que pasa? Estás muy dramática, sí, me mandas unos audios horribles. Es terrible, no sé qué hacer, por eso te llamé a vos, porque no sé qué hacer. Bueno, pero ¿qué pasó? Dale. ¿Viste que la nena tuvo que caer en la escuela pública? Sí. Yo acepto el desafío del presidente que nos convoca a aguantar y ajustar, aguantar y ajustar. Sí, Susana. Pero el cura, el dueño de la escuela, no. Sí. Y tras toda una vida de pagar la cuota, no pude pagar y bueno, a la mierda con la Nancy. ¿Qué te? Se me cayó. ¿A dónde? Se me cayó. ¿A dónde? En la escuela pública se me cayó la Nancy. Ay, bueno, Susana, no seas tan dramática, porque nosotras también fuimos. Y aparte en este barrio mugroso. Bueno, no te metas con mi vida. Es todo lo que pude hacer con esta vida desde que fui madre. Bueno, igual no es tan grave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo grave de todo esto? ¿Qué? Que tiene una profesora de esas peludas que nosotras queremos matar, que le va a dar ESI. ¡No! Sí, ¿qué? ESI. ¿Y pero qué es la ESI? Educación Sexual Integral, Ideología de Género. ¡No! ¡Qué horror! Llamala ya a Nancy. Esto no vamos más a solucionar. No puedo más. Llamala a la Nancy ya. ¡Nancy! ¿Qué? Vení que está la tía, te tiene que hablar. ¡Ahí voy! No, ahí nada. Vení acá. Bueno, calmada. No, es que está terrible. Hace 3 meses que va ahí y no. Calma, está terrible. ¡Ay, hola, bonita! ¡Mua! Cada vez más parecida a mí estás. ¡Ay, los genes son! ¡Ay, música! ¿Qué? ¡Ay, hija! ¿Qué tienes escuchando? Talía, mira, tía, qué linda. Ay, Talía tiene un marido con tanto dinero que mira todo lo que se hace, le queda hermoso. Y escucha la canción. No me gusta. Pasó. ¿Qué no pasó? Perdón, no me acuerdo. ¿Qué no te acordás? ¿No te gusta? Ay, sí, un poco sí. Mira. Pero mirá. Igual no sé. Para un poquito, ¿no? ¿Qué? Bien que lo apagaste. Deja. Está educadita. No está tan despacio. Cállate, Susana. Cállate, Susana. Bueno, se murió sin batería. Escúchame una cosa. Vení, contale a tu tía. ¿Cómo es eso de que en la escuela te van a dar ese? ¿Vos sabés lo peligroso que es eso, no? Peligroso. ¿Vos sabías que esas profesoras tienen desviaciones sexuales? Sexuales. Son peludas. Son peludas resentidas. Que se ponen en tetas en la calle y que además pintan paredes, patrulleros. Delitos, cometen delitos. Eso no es delito. Sí, eso es delito y te callas. Porque aparte lo que te voy a decir es trascendental, Nancy. Escuchala a la tía, Nancy. Esas peludas de pañuelo verde, Nancy, matan bebés. ¡Matan bebés! ¡Matan bebés, Nancy! ¡Matan bebés, Nancy! Así que yo no sé qué pensás vos, pero vos a esa escuela no podés ir más. Mira, tía, yo te voy a decir una cosa. A ver. Mira, a mí me re gusta cómo te vestís. Ay, yo te re quiero, te re quiero. Que sos igual a la tía. Sos mi tía Santa. Preferida. No le digan nada al tío Raúl. El tío Raúl es un banana. Pero vos sos re linda, re canchera y me gusta que combinás todo. Siempre tenés los mejores vestidas, los mejores perfumes, todo lo más lindo. Pobre, mi mamá no tiene nada de todo. Bueno, porque te tupe a vos. Cállate, bueno, Susana, por pero favor. La verdad es que ya no me gustan tanto los colores que usas. Porque ese celeste pro vida es como que ya no me gusta. Es el color de la patria, Nancy. Pero a mí no, te queda feo y te hace más fea. Y sos re fea con ese pañuelo celeste. Y es más, yo te voy a decir una cosa más. ¿Qué me vas a decir? Gracias a la escuela pública. Gracias a que me llevaste a la escuela pública y puedo estudiar ESI. ¡Cállate! Porque yo quiero saber cómo se usa un forro. ¡Vos no vas a saber! ¡Sí, yo quiero usar un forro! ¡Se callan las dos! ¡Se callan las dos! Susana, ¿te calmas? Porque las cosas no se arreglan con violencia, ¿sabes? ¡Te callas! ¡No es violencia! ¡Te callas! ¡No es violencia! ¡Es re violento! ¡Es derecho a la educación! ¡Se callan las dos! ¡Me pega! Escúchame algo, porque te lo mereces. Escúchame algo. ¿Vos sabés cómo se llama eso que te están dando en la escuela? Ideología de género. Ideología. Y te callas, Susana. Bueno, está bien. Y te están lavando la cabeza, Nancy. Y nosotros somos una familia de bien. Que lo que hacemos es respetar la vida de casi todos, ¿entendés? Y es una familia retrógrada. Vos te callas, porque sos una burra. ¿Vos sabés lo que hacen esas peludas de pañuelo verde? Sí, mira, yo también no. ¡Caer! ¡Te callas! ¿Vos sabés lo que hacen las peludas de pañuelo verde? Tiene pelo. Amalia tiene pelo. ¡Cállate! Abortan. ¿Y sabés para qué abortan? ¿Sabés para qué abortan? Porque deciden sobre su cuerpo. ¡Te callas! Porque trafican los órganos del feto. Trafican los órganos. Asesinas y usureras. ¡Muerte! ¿Entendés? ¿Y yo voy a donar mis órganos? ¡Vos te callas! ¡Muerte! ¡Vos te callas, Susana, también! ¡No me quiero callar! ¿Qué más? Voy a beber. A ver, acá. Lo que tenemos que hacer nosotras tres es reflexionar como mujeres que somos. Escuchame una cosa, Nancy. Cuando tu perrita, la Chachi, cuando quedó embarazada del perro mugriento del equipo de acalado, ¿qué hicimos? ¿La llevamos a abortar al veterinario? No. ¿Qué hicimos? La hicimos tener los cachorritos, Nancy. 17 tuvo. La hicimos tener los cachorros. Y después los ahogaron. Bueno, porque después es después. Lo importante es que los pero tengan. Pero yo quería marroncillas. Te callas. Te callas. Así que esto no se tiene que terminar. Susana, mira, yo vas a tener que tomar cartas en el asunto porque esto es muy grave. Mira, vos sos una mujer linda, así como yo, nosotras somos la linda. No soy mujer todavía, soy adolescente, tía. Vos te callás, Nancy. Te callás. Mira, pendeja. Yo te voy a decir dos cosas. Dos. ¿Mm? Yo hice hasta el séptimo grado, no necesité más para sentirme mujer, no como vos, que querés ser universitaria, no sé quién te lo va a pagar, porque la tía tiene que salir después. Bueno. O sea, te va a pasar que sí. De alguien importante. De un varón. Te decía, yo hice hasta el séptimo grado. Y tuve biología. Y me enseñaron científicamente que existen dos sexo. Solo dos. Dos. Masculino y femenino. Macho y hembra. Dos sexos. Dos. Una misión. Concebir vida. Y eso es lo único que necesitas saber. Mira, ma, yo te voy a decir una cosa. No hay dos sexos. Hay muchos sexos. Yo todavía no sé de qué sexo soy. ¡Ay, por favor! Porque yo todavía no definí mi orientación sexual. ¡Ay, Susana! No puedo más. Ay, Susana, y te voy a decir otra cosa, ma. ¿Qué vas a decir? Yo no quiero ser madre. ¡No voy a ser madre! ¡No vas a ser madre! No, porque la maternidad va a ser deseada o no va a ser. ¡Vos no podés desear nada! ¡Vos vas a tener los hijos que yo te diga! Porque sí, yo Susana, no te parí. Sí, Susana. Yo te crié. ¡No! Yo no, me postergué. Sí. Y vos vas a hacer lo que yo diga. ¡Sobre mi cuerpo decido yo! ¡Basta! ¡Ah, la pieza! ¿Ah? ¡Es mi cuerpo! ¡No! ¿Qué? ¿Eh? Muchas gracias. ¿Qué ¡mi cuerpo! ¿Qué es la cuerpa? ¡Ay, Susana! ¡Magia, hermana! Me parece magia. Que aparte tiene el gen burro como vos. ¿Qué vamos dura. A hacer? Bueno, vos sos dura, pero sos linda. Eso es lo que te salvó. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer, Susana? Yo sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la persona que va a resolver esto. ¿Quién? Vamos a llamar... ¿A quién? Susana, dale, estás dando mucha a vuelta. Raúl, estoy lenta, ahí va. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Escuchame una cosa. Estamos acá con la Amalia... por la Nancy te necesita, está en peligro. Peligro. Te necesitamos, hermano, con toda tu fuerza masculina, toda tu hombría en este momento, no nos podés fallar, hermano. Bueno, basta, basta, basta, basta. ¿Vos crees que Raúl va a hacer algo? Sí, es un inútil. Pero es nuestro inútil. Bueno, pero es un inútil. Bueno, es nuestro inútil. Ahí está, mirá. Qué rápido, ves que vos decís, ahí está, ahí disponible para nosotras. ¿Cómo están? Se me está complicando llegar, no creo poder llegar. Estoy yendo al abogado, viste, con todo esto de la separación, la cuestión de los bienes y todo eso. Es una hija de puta. Parece que se fue y, no sé, me escondió todo. No tengo nada, no encuentro nada. Medias, calzoncillos, remeras. No las encuentro. Sí, no sé cómo se usa el lavarropa, así que te voy a tener que llevar ropa para que me laves vos. No me queda otra. Y en relación a Nancy, bueno, a ver. Yo siempre lo dije. Nancy andaba con gente... mucho hippie, mucha guitarrita. No sabía. Y bueno, así van a terminar, sabelo. Y eso es parte de culpa de ustedes, porque ustedes también la cubrieron. Somos las mujeres nosotras. Somos nosotras. Le voy a lavar la ropa. Bueno. Ay, Susana. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No está Raúl. No está Raúl. Mi marido se murió. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Con mi hija no puedo confiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabés lo que vamos a hacer, Susana? ¿Qué vamos a hacer? Me gusta ese tono. De vueltas más. ¿Sabés lo que vamos a hacer, Susana? ¿Qué vamos a hacer, hermana? Vamos a ir el lunes. Sí, hermana. Y vamos a escrachar a la profesora peluda esa. Sí, hermana. Vamos quiero a ir a las chicas. Quiero que vengan las chicas. Sí. Quiero que y vengan. Y vos vas a venir a militar conmigo. Sí. En contra de la ideología de género. ¡Fuera ideología de género! ¡Fuera! ¡Que viva el feto ingeniero! ¡Que viva! ¡Dame la fe! ¡Te doy la fe! ¡Dame la todo! ¡Te doy la todo! ¡Que se formó feto! ¡Que se formó feto! ¡Feto! ¡Feto! ¡Feto! ¡Feto! ¡Que llamamos la humedad! Café, la humedad, billar y reunión. Bueno, este mensaje es para la consigna de hoy. ¿A qué harías la huelga? Pues yo le haría la huelga a los mandatos. Basta de mandatos. Huelga de tetas caídas a los mandatos. Saquémonos los corpiños y salgamos. Buenas tardes, mis queridos huelgueres. Mi nombre es Gustavo, soy de Remedios de Escalada y quiero decirles que a partir del día 5 de abril del 2019 me declaro en huelga a partir de las 19 horas. Y aparte también, obviamente, me declaro en huelga hasta que triunfe un gobierno de les trabajadores. Pero, atención, gobierno de les trabajadores, no del mal menor. Que sea un lindo programa, los quiero. Me declaro en huelga de todos los forres que me cruzo a diario. Me declaro en huelga de cosas de las que me hago cargo y en realidad se tendrían que hacer cargo los demás. Yo me declaro en huelga de mis debería y me quiero dedicar a jugar y leer con Amparo. Sacerdotes todos. barrio. Solo me muevo atento, las cosas han cambiado. Girada dando vueltas, basura que extermina. Seres vacíos tristes, son muertos que caminan. Las piedras han golpeado y a veces he caído, pero mi alma resiste. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. No clausuren mi futuro. ¡Qué facho que sos! Apoya la dictadura, mete mano dura en el nombre de Dios. Buenas noches, gente. Soy Noe de Gleu y hoy me declaro en huelga de usuaria ejemplar y no pienso pagar la luz que me la está poniendo de manera majestuosa. Un beso y un abrazo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvana, me dicen La Checha, soy de Gleu y yo me declaro en huelga de cocinar. Me tiene las pelotas llenas, la con... llena de estar pensando todos los días qué mierda cocinar. Así que, si quieren comer, delivery, 0800, váyanse a cagar y pídanse lo que quieran. Chau, chau, un beso. Me declaro en huelga de todo el tramiterío que implica sobrevivir en la docencia. Hola, mi nombre es Leandro de Mármol. Y hoy me declaro en huelga de forzar relaciones familiares. La radio está re buena. Les mando un abrazo. Hola, hoy me declaro en huelga en decir sí cuando realmente es no. Y el sí es para conformar y que se queden tranquilos los demás. Sobre todo el patriarcado. Estamos tan acostumbrados a eso. Y ahora es no, no es no, y mi huelga es esa, es priorizarme, es lo que me pasa a mí, no es ser egoísta, nos metieron eso en la cabeza, pero no es egoísmo, sino es valorarme, qué me pasa a mí, qué siento yo, qué quiero, qué pienso, qué me pasa. Yo primero pienso en mí, siento por mí, y después en consecuencia quizá probablemente ayudemos, ¿no?, al resto, pero no ese es el objetivo. O sea, me declaro en huelga del sí por los demás. Y no es no. Gracias. Bueno. ¡Oa! ¡Qué oa. Liberador, ¿no? Estamos en huelga, compañeros. Compañeros. En fue huelga. Catártico los mensajitos que han llegado, ¿no? Gracias, además porque nosotros nos sentimos sororiades. Y escuchades. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos mandaron mensajitos. Tenemos muchos mensajitos más que nos fueron llegando y seguramente van a quedar para el próximo, porque por el momento tenemos tan solo una horita de programa, pero si nos escuchan mucho, capaz que podemos sumar más sonitas. Y es verdad, que posta tenemos un montón de mensajes, porque si no se nos recha mucho, como, bueno, que no, es posta. Es verdad. Bueno, y volvemos, acá al programita Huelga de Amores, y bueno, pasó la varieté. La varieté huelguera va a ser un segmento que lo vamos a tener todo el tiempo, casi todo el tiempo, en este programa radial, donde van a pasar muchas cosas. Acá tuvimos el primer sketch de las Mabeles y los Raúles. Y bueno, la idea es traer de todo, traer poesía, música en vivo. Y bueno, Más sketch, va a haber más sketch. Y bueno, ¿y qué más? La idea es que sea un espacio abierto, que si tienen ganas de venir a mostrar lo que hacen o a participar, porque además, los sketches van a ser en vivo, va a ser una especie de radioteatro cuando nos animemos. Claro. Cuando salga. Pasito a pasito. Pero sí, bueno, nos divertimos mucho haciéndolo, ¿no? Como que fluyó. Muy divertido. Acá tenemos la radiera actriz que está acostumbrada. Pero tres que no, y la verdad que fue muy divertido desde el proceso creativo, de ensayarlo, y bueno, esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros, porque bueno, el arte lo tenemos todos. Por supuesto. Todos somos artistas, todos tenemos la posibilidad de... Es un tema de debate, está bueno traerlo porque... Yo como actriz considero de que todos tenemos la posibilidad de potenciar nuestra capacidad artística. Lo que pasa es que el maldito capitalismo no nos deja. y bueno, ya que estamos hablando de arte, les quiero comentar muy brevemente que los artistas también nos organizamos, también nos pega la crisis, nos pega el patriarcado, nos pega el capitalismo. Y dentro de lo que es Zona Sur hay diferentes grupos de artistas que los voy trayendo en el transcurso de los programas. Hoy particularmente les voy a hacer una breve reseña de lo que es Despierta con Urbana, que es un colectivo de mujeres en la que tuve la posibilidad de participar en un festival hace unos meses. Y bueno, Despierta con Urbana es un colectivo de mujeres que está integrada por docentes, músicos, artistas, artes visuales y otros ámbitos de la cultura, y surgió puntualmente en el 2017 a través de un hecho de violencia. Lisa y llanamente, una compañera denuncia a su expareja, le pone una perimetral en su lugar de trabajo, que era un centro cultural, porque nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de perimetral, es en una casa o en otros ambientes, y en el ambiente artístico también tenemos que poner una perimetral. Y bueno, una compañera se vio ante esa situación, y a partir de ahí surge el Despierta con Urbana. Y bueno, el Despierta con Urbana lleva adelante dos festivales. Uno se hizo en el 2017, casi automáticamente después de que se agrupan, y el otro fue hace exactamente 2 meses, creo, ¿no? No sé cuándo fue el Despierta con Urbana. Hace 2 semanas, 3 semanas. 14, ¿no fue? Ahí va, 14 de marzo. 14 de marzo. Fue el 14 de marzo, y tanto como este segundo como el anterior, lo que tuvo de interesante fueron las diferentes charlas que hubo de todo, ESI, acoso y consentimiento en el contexto de fiestas e intimidades, cupo laboral trans, trata de personas, sexología feminista, actrices argentinas, consejería Tatagua, o sea, fue alto festival donde hubo de todo, y también hubo entre charla y charla diferentes expresiones artísticas. Y acá me voy para otro lugar, y ya los dejo con esto. Dentro de Despierta con Urbana tenemos una compañera, Gabriela Pajés, que el día del festival llevó ella es actriz y titiretera, y tiene un número de títeres que se llama Concepción. Concepción es una gran concha, un títere hermoso, hermoso, donde habla, entre otras cosas, de violencia obstétrica. El domingo estuvo en el festival que organizó el municipio por el mes de la mujer, donde estaban muchos artistas de la zona, entre ellos Sofía Viola, y cerraba Karina. La cosa es que en el transcurso de... Karina la princesita, tal cual. La cosa es que cuando estaba ella en medio de su número, de su intervención, un grupo del público la empezó a abuchar, le empezó a pedir que se vaya. Puntualmente, cuando nombró la palabra concha y cuando hizo un ademán con un cuchillo, bueno, es parte del número. Y evidentemente la violencia obstétrica que padecemos las mujeres cuando vamos a parir molestó en verlo, o sea, molestó verlo. Y esto generó que nuestra compañera tenga que interrumpir el número porque no lo pudo continuar. Saca su títere, intenta explicar que estaba hablando de... que igual también es violencia de género, violencia obstétrica. ¿Cómo están los antiderechos, no? Y los antiderechos estaban... porque justamente lo que logramos, fuimos recopilando datos y había un sector pro vida, pañuelo celeste, dentro del público, que eran los que abuchaban. Bueno, cuestión, la compañera tuvo que... se fue muy consternada porque no solo no pudo terminar el número, sino que también fue agredida, fue violentada arriba del escenario. Después hay un videito de Karina donde también hace un repudio a la organización del festival, porque también como que se les fue de la mano y quizás no lo tenían contemplado el cuidar a los artistas y a la gente. Sí. Bueno, eso es todo. No, cuando hablábamos que Pau nos contó lo que había pasado con esta compañera, lo que surgía como cuestión es que hay un avance de la derecha bastante totalmente grande, que obviamente tiene que ver con nuestro avance como mujeres totalmente feministas y nuestra lucha, y que hay lugares que ya no podemos ir solas. Digo, lamentablemente ocurre, pero nos ha pasado. El año pasado, cuando estábamos en plena lucha por la legalización del aborto, nos decían cosas, nos tiraban con distintas cositas desde los trenes, los colectivos, no nos paraban los bondis. En este caso fue recontra violento. Me parece que tenemos que salir a repudiar, pero que además tenemos que empezar a ver la manera de cuidarnos entre nosotras, porque, bueno, la avanzada es bastante clara y es bastante violenta. Sí, es absolutamente. Lo repudiamos. El oscurantismo está avanzando al calor del feminismo. O sea, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Tal cual. Y el miedo que arda. Bien, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Ahí va, tenemos... Gaby, nuestra operadora. Gracias, Gaby. Vamos con unos audios de más gente, de más huelgueres. Hola, soy Mirta de Temperley y la consigna de hoy para mí es huelga de amores en honor a este programa que comienza hoy y en honor a mi persona también. Muchos éxitos y besos para todo el equipo. Hola, soy Matías de Banfield y hoy le declaro la huelga a los miedos y a la culpa. Saludos a la mesa y muchos éxitos. Bueno, ahora sí. Bienvenidos al mundo de la China, que además de feminista, marxista, guevarita, es astróloga. Así que les voy a compartir algo de lo que escribí, cortito, que tiene que ver con la luna nueva de hoy. Y dice algo así: entre una cosa y otra, llegamos acá. Y la luna nueva nos propone acuevar. Salirse de la exigencia de exterioridad para situarnos en nosotros, porque para poder batallar la crisis afuera hay que también empoderar adentro. Habitarnos unos días en el aquí y a la hora de intimidad con una y uno mismo. La luna no va a reflejar luz por unos días. El mensaje es claro: calma. Calma para poder empezar a acomodar las fichas que se estuvieron moviendo, pero que recién ahora estamos pudiendo comprenderlas y ponerlas en palabras. Ya sabemos de un tiempo a esta parte qué cosas nos hacen bien y cuáles hay que hacer arder. Entonces, acomodar y percibir. ¿Qué onda con lo que pasó? ¿Voy a hacer algo o sigo acumulando debajo de la alfombra? ¿Puedo hacerme cargo de lo que deseo y de lo que no deseo? Hay mucha agua en el cielo y eso inevitablemente nos lleva a cuerpear todo lo que está sucediendo. Y cuerpear no es ni más ni menos que pasar por la cuerpa lo que duele, sí, pero también lo que nos genera gozo. Venus danzando en Piscis nos recuerda algo que muchos ya sentimos, que hay que insistir en construir desde el amor. Siempre y todo. Y si aceptamos la cita, no solo vamos a estar construyendo desde el amor, sino que vamos a poder flashear con las formas infinitas de él y a querer compartirlo desde la palabra y el hacer. Es la primera luna nueva del año cósmico, su vacío de luz que se dé en Aries nos sacude un poco la modorra y onda que nos dice, si no vas con todo, ¿a qué vas? Si al deseo no le pones cuerpa, ¿de qué te sirve? Es ahora o nunca. Infinitas posibilidades, huelgueres. Para vos, Cris, que te encantan estas cosas. Sí, soy un enemigo declarado de la astrología, lo debo decir. Bueno, ya te vas a amigar. Y si no, bueno. No lo creo, pero bueno. Le tenés miedo. No. Está todo escrito, Cristian. No te rehuses. Bueno, si está todo escrito, cuéntame cuándo hacemos la revolución, entonces. Para eso hay que organizarse sanamente, Cristian. Bueno, ya, ese bueno, es otro tema. Ya estamos pisando los últimos minutos del programa, compañeros, sí. Aunque les parezca mentira. Mamá, estoy en la radio, mamá. Hemos transitado el primer programa, no sé cómo se sintieron, no sé cómo estamos. Somos famosos. Ay, me quedo con esto de que nos han quedado muchos audios, así que a todos les que hoy pararon para escucharnos una hora, les reagradecemos. Los que no sonaron en este primer programa van a sonar en el segundo, así que todos a seguir escuchando. Bueno, en lo particular yo quiero agradecer, ¿puedo agradecer? Por supuesto, por favor. Bueno, quiero agradecer a mis amigas del barrio, a mis amigas que venían a jugar a mi pileta cuando yo no estaba. A mi compañero Le, que se fumó toda mi ansiedad hoy. A mamá, que le cargó crédito al celu de la radio. Y a todos los que me conocen. Bueno, yo lo voy a hacer cortito. En realidad quiero agradecer a todos los vínculos que en este momento están formando parte de mi vida, que a pesar de todo soy profundamente feliz. La China está feliz, así que les agradezco. Bueno, obviamente familia, amigues, chongos, exchongos, novios, novios, vecines, todes. Gracias totales, diría Gusti, que está acá con nosotros, ¿no? Es gracias. Verdad, no lo nombraste, tengo por favor. Gusti siempre está. Tengo a San Gusti acá, si van al Instagram de la radio seguramente lo van a ver. ¿Vos, Cris, qué onda? Yo por un lado me puse a pensar la consigna que no había contestado al principio del programa. Bien. ¿Y a qué te declaras en huelga? Al menos hasta el lunes a no manejar mucho para ir a dar clases. Ahí que va. Vengo manejando demasiado, dos veces por semana cañuelas. Ahí va. Excesivamente. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, obviamente. Y un poco también hacen posible y son parte del programa que estamos llevando. Bien, bueno, yo también agradezco a todos mis amigues que nos están escuchando, nos han llegado mensajitos, videitos, fotitos de que nos están escuchando, me pone muy feliz. Agradezco también a mis compañeros huelgueres que me sumaron a este proyecto, soy muy feliz, sépanlo. Y nada, y agradezco gracias al teatro que me abrió muchas puertas. Y paso chivo rápidamente de acá del barrio cultural. Domingo, Minga de Construcción, domingo 10 horas. Son las albanilas, así que venga, que está buenísimo la minga. Domingo 10 horas, Minga de Construcción. Viernes 12, 21 horas, La Rumbadera, Alerta Pachuca, anticipadas en Santos Remedios. Sábado 13, Nahuel Lucero presenta su arte. ¿Qué fue lo último que hiciste por primera vez? 21 horas. Alta frase. Y el domingo 14, Arte Guiso. Es increíble el Arte Guiso de acá del barrio cultural. Vengan, porque pasa de todo. Es una feria de emprendedores e intervenciones artísticas. Domingo 14, Arte Guiso, 18 horas. Aguante el barrio. Aguante el barrio. Aguante el conurbano bonaerense. Vayan a ver teatro en el conurbano. Está lleno de teatro, está lleno de cosas. En la Plaza de Temperley está Lucrecia. O sea, el teatro está por todos lados. Y el conurbano explota de arte. Bueno, tenemos dos sponsors. Sí, estamos sponsoreados. Sí, igual les contamos. Quien quiera sponsorear a Les Huelgueres, están invitados. Obviamente, mandan un mensajito al teléfono que ya pasamos. O Instagram. Y además, o Facebook. O todo. Y podemos repetir, ¿no? El teléfono. Dale. Para que por si alguien... Además de ser sponsor, pueden colaborar con nosotros. Tal cual. Sí, no es necesario que tengan una empresa o lo que sea, pero... ¡Empresa! Bueno, ¿no? ¡Ay! Me saltó el capitalismo. ¡Amigo del patrón! Bueno, ay. No es necesario que tengan un negocio, ¿le gusta más? No. Un emprendimiento. Puede ser una lucha. Puede ser algo solidario, que nos quieran ayudar. Bueno, básicamente puede ser alguien que nos esté escuchando y que no tenga nada que promocionar más que su lindo nombre y aceptaremos su dinero. Sí. Teléfono es 156287-3849 y las redes son Huelga de Amores en Instagram, Huelga de Amores en Facebook. Wow. Falta Twister. Twister, no tenemos Twister. Fotolog falta. Bueno, el primer sponsor de la noche es... Escucha una cosa, vos... ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces te invitan a formar parte del grupo de vapeadores de Lanús. Vendemos cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios. Todo original. Si quieres dejar de fumar, puedes comunicarte y comprarlos al 11 36 70 1318 o al 15 59 94 87 77 o un tel de línea 2090 80 27. Y si estás contracturado o contracturada esta vida alienante, bueno, Noelia Vila, auxiliar en kinesiología, masajista profesional, puede ser la solución a tus dolores. Solicita turno al 15 26 39 81 94. Manos sanadoras. Buenísimo. Bueno, nos fuimos a la huelga, compañeros. ¡A la huelga, compañeros! Una más. No jodemos más.